Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, aquí estamos ya para ayudaros a dejar atrás el fin de semana y empezar con nuevos bríos, una nueva e intensa semana. Tenemos casi 6 minutos sobre la 1 de la madrugada. La Rosa de los Vientos os acompaña hasta las 4. Y lo hacemos con noche de tertulia y multitud de informaciones. Hay temas sorprendentes, versiones aceptadas que se caen, nuevos misterios, casos sorprendentes. Os desarrollamos en lo más importante, en nuestros titulares. 1, 2, 3, 14. Todos hemos oído hablar de Jack el Destripador, el asesino en serie más importante de la historia. Aquí seguimos todos sus pasos y todas las investigaciones que se dan a conocer de tiempo en tiempo con objeto de averiguar quién era. Es un misterio. Un nuevo trabajo lo resuelve, pero no como nadie esperaba, ya que el Destripador no existió. Enseguida lo contamos y más informaciones, porque se han descifrado gran parte de los secretos genéticos de África. Ya sabemos mucho más sobre los orígenes de la especie humana. Hace 65 millones de años desaparecieron los grandes dinosaurios y la teoría más aceptada hasta ahora para explicar por qué se había producido esa extinción era que un gigantesco asteroide lo provocó. Pues bien, dicha teoría puede quedar destronada ante los resultados de recientes investigaciones científicas. Además, os vamos a presentar otra investigación más. Esta hace referencia a los beneficios comprobados, según estos trabajos, de la meditación. Otro mito destronado, los esenios, el grupo religioso responsable de los apócrifos manuscritos del Mar Muerto. Para algunos, incluso Jesús de Nazaret pudo haber sido un esenio. Pues bien, tampoco existieron. También os vamos a hablar después de esta investigación que aboga por la inexistencia de los esenios, de misteriosas observaciones en México, del Mothman ha vuelto. Todo esto y mucho más en una tertulia que se presenta apasionante esta madrugada. Después, termómetro de la Tierra, frío y calor. Ola de calor en la India y en la Antártida. También hablaremos de la España enigmática en la biblioteca con Laura Falcó Lara. Y atención a la cara B de hoy. Va a dar mucho que hablar. Atención a todos los datos que os vamos a ofrecer. Casi tenéis que tomar papel y lápiz para tomar nota de algunos datos terribles que os vamos a ofrecer. La pandemia de la nueva gripe a examen. Se están diciendo algunas cosas ciertas, cierto, pero muchas, muchas no lo son. Os anticipamos una cosa y es que la semana que viene, el sábado por la noche, a partir de la 1 de la madrugada, en nuestra sección Materia Reservada, tenemos una edición especial dedicada a vosotros, porque nuestro especialista Fernando Rueda responderá todas vuestras inquietudes sobre el mundo del espionaje, las guerras, los servicios de inteligencia. Podéis escribirle desde ya y preguntarle durante todos estos días lo que queréis conocer, su opinión, su versión y su información respecto a aquello que consideréis oportuno preguntarle. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que por supuesto vale para absolutamente todo, todas las secciones y para el programa. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Todo preparado con Sergio Monforte en la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en la redacción. En nombre de todos ellos os habla Bruno Cardeñosa. 1:10, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección.